DJ Pirata. Esto se trata de saber jugar y no enamorarse, saber cómo mover muy bien la ficha y no caer en la trampa de nadie. Si te enamoras, piel le pasa, que tiene la labia pa' enredarte y miles de trucos pa' envolverte, pero tú no puedes dejarte. Si te enamoras, piel de, termina mal de la mente y por más embuste que invente, va a seguir llamándola, va a seguir testeándole, tiene que jugar inteligente. Si te enamoras, piel de, por más excusa que invente, va a seguir llamándola, va a seguir testeándole, tiene que jugar inteligente. Zumba que zumba, la voy a tirando, ya preguntando por el que le está pichando. Papá, no te envuelva, no seas tan laposo. Tú eres el que gata y yo soy el que gozo. Se trata de tenisimo, psicología inversa, lenguaje corporal y cositas que le tientan. A veces son masoquistas, le gusta que le mientan, que digas que la ama aunque tú no lo sientas. Aquí las cosas se hablan en la cama, ahí es que los problemas se resuelven. Dicen que el que no se arriesga no gana. Y